pongo muy golosa y le dicen la golosona, que en un instante ella se apasiona, y al mirar a un hombre ya lo devora, con esa mirada de coquetona. Le dicen la golosona, porque en un instante ella se apasiona, y al mirar a un hombre ya lo devora, con esa mirada de coquetona. Le dicen la golosona.